Cadena SER, servicios informativos. Es mediodía, las 11 en Canarias. Abrimos este tiempo informativo con novedades sobre el caso Gürtel. Ya saben que esta mañana estaba previsto que se levantara el secreto del sumario. Ya lo ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Son 17.000 folios que aportan novedades y muchos detalles sobre cómo funcionaba la trama de empresas de Francisco Correa en su relación con las administraciones gobernadas por el Partido Popular. Aquí en la SER ya tenemos algún dato interesante, como por ejemplo que esa red trató de seguir operando desde la cárcel bajo las órdenes de Pablo Crespo.